Sus informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el Sus informativo. Las noticias por ahí. Shake! shake.